Tenemos una reunión el día miércoles a las 2 de la tarde en la comisión con el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Nosotros queremos es no solamente que se haga justicia, también queremos que volteemos la mirada hacia ese dolor. Yo no quiero ser el vocero de los muertos, yo quiero ser el vocero de los vivos, de las familias que hoy ven, no ven regresar a sus seres queridos. Y lo que se vivió ayer en Tumeremo, narrado por los propios familiares, que 20 cadáveres hayan llegado a el fuerte del ejército, allá al fuerte Tarabay, en Tumeremo, aún no se ha dicho cuál, o sea, de quién es cada quien, o sea, están haciendo los estudios pertinentes,